¿Qué les parece si sumamos a la mesa a Carlos Heller, que ya está en línea? Carlito, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sumate a la mesa, que ya estamos ahí con el tema gobierno, empresas, la extensión de la cuarentena. ¿Cómo estás viendo la situación? Ayer hubo, en principio, unos cacerolazos de gente que dice que la política se tiene que bajar los sueldos. Digo, pareciera como que esa unidad monolítica o casi monolítica que se había logrado se empezó a resquebrajar. No sé cómo lo estás viendo vos. Bueno, a ver, veamos, creo que son varias cosas. Sería, creo que conversamos estos días y que yo justamente decía, suponer que los defensores del neoliberalismo, del mercado y demás se han retirado o han perdido la batalla es un error, porque ese capitalismo financiero globalizado es demasiado fuerte para suponer que tan fácilmente sale de escena y es reemplazado por un sistema más justo, más solidario, que tiene otros parámetros. Entonces viene una contraofensiva que quiere poner, por ejemplo, en el mismo plano a Roca con el dueño de un restaurante o de un hotel que está cerrado. Claro, claro, claro. Y no hay duda que siempre es necesario en cualquier ámbito segmentar. Si no se segmenta, los análisis son equivocados, las medidas son equivocadas. El planteo que hace el gobierno, que por otro lado no hace más que aplicar las leyes que están vigentes, decreta la conciliación obligatoria frente a un conflicto de un empresario que despide gente, es decir, ni siquiera ha recurrido a ninguna ley especial, ha utilizado los mecanismos de crisis que tiene el Estado argentino para enfrentar situaciones como esta. El problema creo que estaría resumido en la misma situación de la PYME, que no forma parte de los grupos esenciales, que está sin poder trabajar y que, como no tiene resto, está en una situación grave y necesita ser auxiliada. Que un gran grupo empresario que durante décadas ha acumulado enormes ganancias y si en algún momento tiene que dejar de ganar o ganar menos, como dijo el otro día el presidente, o tener algún negocio en el que no gana, o poner de la propia durante un tiempo para que la actividad no se resienta, no puede ser puesto todo en la misma bolsa, ¿no? Y es lo que se intenta hacer en este replanteo que se instala, que ayer, por ejemplo, lo decía Pañi cuando decía que, mirá la frase, en momentos de crisis de emergencia, probablemente el mercado no funciona como única solución. Es fantástica la frase. Es una, sí, sí, una probablemente sutileza. El mercado no funciona como única solución. En realidad, ¿qué dicen ellos? Que el Estado debería subir el gasto para atender todas las necesidades sociales que no están atendidas, pero al mismo tiempo bajar los impuestos para aliviar la situación de aquellas empresas que tienen una disminución de los ingresos. Más o menos por ahí viene la línea argumental. Y por eso, otra vez, el tema es segmentar. Una cosa es decir, le vamos a postergar a las pymes que están con planes de regularización con la AFIP para que no paguen las cuotas de las moratorias a las que entraron. O aún postergar el aporte patronal a la seguridad social sobre los salarios que se paguen en un momento que no están los recursos para pagar esos salarios, con la idea de contraponer eso o poner eso en la misma bolsa de que hay que hacer una rebaja generalizada de los impuestos que pagan las empresas. Incluso ayer se habló de coparticipar las retenciones, de cosas por el estilo. que sin duda intentan poner a todos en la misma bolsa y repartir de manera igualitaria los costos de esta crisis, cuando todos sabemos que es absolutamente injusto. También aparece en ese mismo enfoque una idea casi como fatalista, de que los países como el nuestro tienen una peculiaridad, y que esa peculiaridad es que tenemos bolsones de pobreza muy grandes. Hay una peculiaridad latinoamericana, y es que cerca de 90 millones de familias viven en zonas parecidas a villas de emergencia y favelas. Decir que esto es una peculiaridad latinoamericana, sí, es sacarle toda la responsabilidad al sistema. Claro. Parece que fuera un problema típico de elección de forma de vida, y no de cómo se acumula y distribuye la riqueza, porque estamos hablando de países como la Argentina o como Brasil, inmensamente ricos, generadores de enormes ganancias, grandes segmentos de fugadores de capitales, de riqueza generada en el país que se la ha extraído. ¿Y cómo pueden tener el mismo trato esos sectores que el dueño de un restaurante que tiene que cerrar por la cuarentena? Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. Y también aparece por allí una suerte de velada crítica a medidas que nadie se anima a cuestionar globalmente, pero bueno, ¿servirá este aislamiento? ¿O será inútil y además generará una crisis económica? Sí. ¿No? ¿No sería mejor alguna otra solución que sea menos estricta y que permita que la actividad económica funcione un poco más? Eso también está instalado en el, o se intenta instalar en el debate. Por otro lado, el gobierno exhibe, con la prudencia del caso, las cifras. Ayer escuché a Ginés decir la curva de los contagiados está por debajo de la más optimista de nuestras previsiones. Es decir, el gobierno, como se hace en estos casos, y acá y en todo el mundo, hace diversos escenarios. Imagínate la amplitud que tendrán los escenarios, que por ejemplo en Estados Unidos aparece uno de los principales responsables de toda esta cuestión de la política sanitaria y de las políticas de prevención, y dice esperamos entre 100 y 200 mil muertos. Entre 100 y además de lo espantoso de las cifras, sí, simplemente cuando vos decís entre 100 y 200 mil muertos, está claro que estás dibujando escenarios diversos, algunos más benignos, otros muchos más agresivos. Bueno, ayer Ginés dijo estamos por debajo de la más benigna de nuestras estimaciones. Es decir, pareciera que las políticas decididas están dando resultados. Claro que sí. Y deberíamos fortalecerlas, pero fortalecerlas en la convicción social, ciudadana, familiar, de que este esfuerzo colectivo enorme que estamos haciendo, respetando al máximo esta cuarentena y ayudando a que se incorporen a ella aquellos que no la cumplen, es un camino apto, el mejor conocido hasta ahora, para tratar de enfrentar esta pandemia, que es cierto, nadie tiene todavía definido bien de qué se trata y cuáles son sus alcances. Pablo. Pablo te saluda. Carlos, ahí te está saludando Pablo. ¿Me escuchas bien? Te escucho lejísimo a Pablo. Está en la Antártida, pero lo estamos trayendo. Para. No, estoy ahí. Bien. te quiero preguntar, Carlos, muy muy brevemente, para no hacerla muy muy complicada, y tomando esto que vos decís, ¿no? La gran eficacia que tiene un sector para hacer pasar sus intereses como intereses de la gran mayoría, y sobre todo esto de mencionar la palabra empresario y que ahí aparezca... se aparezcan reflejados tanto Paolo Roca como el gastronómico de la esquina. Pero si no, ¿te parece que ayer empezó como una nueva etapa? Si efectivamente ayer Alberto Fernández no se ve frente a quizá el resquebrajamiento de su idea de que con todos los sectores se puede en unidad. Vamos a ver, yo creo que en privado alguna vez lo dijimos, y no sé si yo no me animé a decirlo en alguna vez, a mí, es decir, frente a algunas entusiastas apreciaciones de que esto es el fin del capitalismo globalizado y que inevitablemente empieza otra etapa, hemos dicho vayamos con cuidado, porque me parece que sería demasiado simple ese análisis. Hay muchos, y los intereses que están en juego son enormes. Pero vos fíjate que se habla, por ejemplo, de condonarle o no, o de aliviarle o de darle espera a las deudas que los países muy pobres, Argentina no está en ese, son países que están muchísimo peor que la Argentina, y se está discutiendo una postergación de sus obligaciones. Cuando lo que habría que estar discutiendo drásticamente es el tema de una quita enorme, de una redefinición de esas deudas, de la eliminación lisa y llana en muchos casos, para que esos países dispongan de esos recursos. Vos fijate que nadie está hablando de los paraísos fiscales. Dicho por todos los estudios serios, el mayor refugio de ocultamiento de las grandes riquezas que se han extraído incluso de las economías de los países desarrollados y en vías de desarrollo sin pagar impuestos, y en muchos casos provenientes de actividades no legales. Entonces es muy grande la batalla como para que uno piense que no va a haber contraataque, y que aquí ese sector que está representando las ideas del neoliberalismo y que de entrada es sacudido por la firmeza del gobierno, por el impacto de la crisis y demás, no intente nada. De cualquier manera, La Nación ayer dice, en una nota que titula un cacerolazo para pedir un recorte en los sueldos políticos, cuando lee la nota dice: los reclamos más fuertes se hicieron sentir en Barrio Norte, Recoleta, Belgrano, Núñez y Palermo. Sí. Eso lo dice el diario La Nación. Donde seguramente vive una altísima proporción de empresarios que no justamente ganan menos que los políticos. Y yo, está claro, ya lo aclaré, no me gusta hacerlo por razones obvias, no defiendo una situación personal, porque yo no tengo ingreso de políticos, porque lo dono. No me gusta decirlo, pero lo digo. Pero lo dono no porque soy muy generoso, sino porque tengo un ingreso regular y no sería, yo me sentiría muy mal teniendo dos ingresos, pero eso no me lleva a la cosa cómoda de decir hay que donar el sueldo de los políticos, porque no es serio decirlo de esa manera, planteado de esa manera, y no es serio enfrentar. Vos fíjate que poner a los políticos, que son hoy quienes tienen la responsabilidad de la gestión para sacar al país de este atolladero, porque esto requiere más que nunca conducción política. No hay duda que esto requiere conducción política en los barrios, en las provincias, en la nación. Llevar a un conflicto a la clase política versus la ciudadanía es casi criminal, diga yo, porque es el llevar a un enfrentamiento entre quienes se tienen que ayudar a salir de la situación y los afectados por la situación. Igual, Carlos, fíjate que ahí eso hicieron punta dos gobernadores aliados del gobierno, uno de la oposición, y todos los bloques de Juntos por el Cambio son los que propusieron eso. Por eso digo que me parece que se rompe la tregua política que había hasta hoy. Es probable, sí. Bueno, las treguas son eso. Sí, tregua, un momento, un lapso. Claro, la propia palabra lo define, por eso creer que esa cosa colectiva de no podemos criticar al gobierno porque las encuestas dicen que la población está de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿es eso una tregua o el tiempo para ver cuál es la estrategia para contraatacar? Sí. ¿Por dónde nos diferenciamos? ¿Qué sé yo? A mí me parece que hay que seguir el tema con atención, pero no dejar que nos saque el foco. Y creo que el foco es seguir dándole respaldo a las políticas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional, que son las correctas y que nos van llevando de la mejor manera posible por este proceso desconocido, escabroso, incierto. Pero Carlos, perdóname que te interrumpa, pero de eso se trata efectivamente. El gobierno va tomando decisiones políticas y evidentemente a medida que se va profundizando la situación necesita ir tomando decisiones más profundas, y ahí es donde aparece un intento de ponerle límites a la soberanía que el gobierno tiene sobre ese diseño de políticas, porque el anuncio más importante del otro día de Alberto, del presidente Alberto Fernández, corregime si me equivoco, es cuando le dice, muchachos, las tasas de ganancia la van a tener que regular un poco. Claro. Sí, sí. Pero no, es que no estamos en desacuerdo, Pablo. Lo que yo intento decir, que tal vez en vez de agrandar debatiendo lo que dicen ellos, la mejor manera de defender las políticas que se están haciendo es defendiendo esas políticas por la positiva. No sé si no se comete un error dándole tanta identidad a algunas de esas cuestiones que comienzan a aparecer, o fortalecemos más todo el debate alrededor de los caminos correctos por lo que se está transitando, y ayudamos a ver las cosas que no están bien hechas y que hay que mejorar, pero en la misma línea de lo que se viene haciendo. Es claro que es gravísimo. La Argentina entra en esta crisis, en una situación de crisis. Entra endeudada, desarticulada, con un producto bruto que se achicó 5 puntos en los 4 años de la gestión anterior, con un nivel de pobreza y desempleo brutal, con su sistema sanitario y de ciencia y tecnología desarticulados o en vías de eso, con carencias sanitarias y humanitarias notables, y te cae este mazazo. Es prodigioso lo que hay que hacer. Y entonces creo que nuestro esfuerzo comunicacional tiene que estar alrededor de eso y de fortalecer lo que se está haciendo. Y fortalecer no es dejar de señalar las cosas que hay que mejorar. Yo, por ejemplo, creo que no hablamos nada, fíjate, en todo este tiempo, de los aumentos de precios. Terrible, sí. Yo diría, ¿qué cosa más grave podría haber hoy que estén aumentando los precios? ¿No debería ser la batalla más importante asegurar el abastecimiento y con precios que no se puedan aumentar? Sí, claro. Porque si los ingresos están menguados, si la gente, mucha, si hay millones de personas que van a tener que vivir del subsidio público, si al mismo tiempo aumentan los precios, se está licuando ese subsidio público. ¿Qué responsabilidad tienen las grandes cadenas, los grandes empresarios, los grandes fabricantes de alimentos, etcétera, etcétera, en que aumenten los precios? ¿Quién es, el almacenero del barrio o toda la cadena? Si yo tuviera que reprochar algo de política pública, ¿por qué no sacamos de una vez las leyes que nos permiten intervenir en las cadenas de valor y actuamos intensamente en ese sentido y impedimos que la especulación se apropie de parte del esfuerzo que la sociedad hace con todos estos con estas medidas paliativas que el gobierno ha dispuesto? Porque ese esfuerzo lo hace toda la sociedad. El gobierno lo hace con esos impuestos que recauda. Ahora, si vía precios hay una reapropiación de eso, estamos en el más grave de los problemas que tenemos por delante, y me parece que lo ponemos por ahí por un, como un dato, y no le estamos dando toda la importancia que tiene. No, tiene importancia, y claro que la tiene. Ahora, eso también me parece que irritaría a los mismos que se irritan porque la decisión del gobierno, sí, es que ganen un poquito menos. Sí, ¿no? Y es probable que genere otro fenómeno, porque hemos visto en otras épocas de la historia argentina que pueden faltar mercaderías después, porque... y que pueden aparecer mercados negros, son todos fenómenos que pueden pasar, esperemos que no, decimos fervientemente que no, pero deberíamos tener, creo que el gobierno está haciendo, pero es tan vasto el campo de lo que hay que hacer, sí, que he visto que hubo 9 clausuras o multas o cosas por el estilo, pero me parece de una vastedad muy grande. Tal vez habría que utilizar los medios públicos para publicar masivamente las listas de precios máximos, porque salen publicadas, pero salen en los diarios de papel, en listas enormes con letra chiquitita, no sé, yo no tengo la idea, tengo la percepción del problema, pero creo, insisto, que si hubiera una batalla que habría que dar en este momento es por el abastecimiento normal y el control de precios. Abastecimiento normal y control de precios, está muy bien. Es una batalla clave para que no se agrave más, y insisto, para que no se diluya parte del enorme esfuerzo que se está haciendo para llevar alivio a los sectores que están peor. Porque está bien que uno diga el problema que tenemos en las villas, que no tienen cloaca y agua corriente, y es verdad, y es producto de políticas públicas no desarrolladas durante décadas, y no se van a resolver en estos próximos 90 días, sí, pero sí podemos garantizar que esos sectores reciban alimentos en condiciones correctas. Los que tienen que recibir alimentos a través de las bolsas de comida, o los que tienen mejor capacidad y pueden hacer sus compras. Son todas las cuestiones básicas que hay que, por las que hay que dar la pelea y garantizar que suceda, porque si no, el tema se va a agravar muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Carlos, ¿te parece que volvamos a hablar él? ¿Qué sería? ¿El jueves? Cuando quieran. Si estás. Perfecto. Entonces volvemos a hablar mañana, porque esto no... Esto es una continuidad, digamos, ¿no? Hablemos mañana. Dale. Porque mañana... Ojo, cuando yo digo tengo tiempo, es una manera de decir. Ayer a la noche hacía un comentario con alguien, decía, hace mucho que no trabajo tanto. Es que uno está más conectado que nunca. Eso también. ¿No? Y bueno, y todo lo que nosotros tenemos que hacer para que desde nuestra entidad financiera podamos ir dando respuestas adecuadas a las enormes demandas justificadas que tenemos, porque la medida de pagar el bono o de pagarle a los jubilados y de resolverle el problema a los jubilados que no tienen la tarjeta o que no la saben usar, es absolutamente justo. Ahora, cuando son decenas de miles o cientos de miles, y vos tenés que resolverlo respetando que la gente, tus empleados no pueden ir a trabajar porque tienen que respetar la cuarentena, hay cosas que son complejas de resolver. Territorio escarpado, ¿no? Cuesta arriba todos los días, pero bueno, hay que seguir para adelante. Ahí estamos, sí, con todo el ánimo y con todas las ganas y con toda la convicción, esencialmente de que es el camino, es el camino por el que vamos, que hay que irlo despejando todos los días y corrigiendo las cosas que hay que corregir, pero no es un cambio de rumbo lo que nos va a sacar de esta situación. Abrazo grande, Carlos. Chau, que te vaya bien. Chau.